La primera faraona de Egipto fue Hatshepsut, quien principió su reinado en 1502 a.C. Para no trastornar los convencionalismos, se hizo pintar en vestimenta masculina con barba y sin senos. Daría Bonica.